Yo también veo que hay más festividades, por ejemplo, hay muchas de cultura y a veces no se le da la suficiente difusión, por ejemplo, lo del cine internacional que está. El Rockoahuila. Rockoahuila, también hay otro, algo que hacen como en el Fernando Soler, que siempre hay como una semana y hay muchas obras de teatro y cosas, bailes, danzas.